tanto en el norte como también acá en la zona de los diques. Así que la verdad que nos pone muy contentos llegar a muchísimos lugares. Por eso te saludamos a vos, te acompañamos a vos y decirte muchísimas gracias por elegirnos día a día. Bueno, ya los equipos se metieron por la manga, ya van a ingresar con la vestimenta correspondiente, llegará también la terna arbitral y ya vamos a ir relatando el encuentro que arranca a las 15 horas. Lo voy a saludar a Fabián que está a mi lado. ¿Cómo te va? ¿Cómo te va, Fabián? Bienvenido. El placer de saludarte, mi querido amigo Samuel Lea, también para Miguel Soto que está en la locución comercial, también para nuestro amigo Santiago que está ahí en la mesa de estudios, como siempre acompañándonos en esta tarde de domingo. Aquí estamos en el estadio 23 de agosto, juega Gimnasia de Grima enfrentándose a Temperley, el Lobo Jujeño, que se ubica en la ubicación número 26 del torneo de 37 equipos. En tanto el Gasolero está un poco más complicado, tiene 32 unidades, se encuentra ahí nomás a 5 puntos, o a 6 puntos mejor dicho, de la zona del descenso, así que bueno, obviamente no tiene que perder rastro, no tiene que sumar, seguramente que en esta jornada de domingo, del Día del Padre, ya que estamos ahí recalcando nuevamente, un saludo a todos los padres que nos acompañan en esta transmisión de domingo. El Gasolero tiene que, bueno, obviamente empezar a sumar, porque si no se le viene complicando más y se le da dando una racha negativa. A tal punto de que, bueno, hace poco también asumió un ex hombre aquí de la casa, José María Bianco, que bueno, obviamente él es el trotamundo del ascenso y que bueno, obviamente en este clima caldeado que tiene el conjunto visitante, quiere intentar apaciguar las llamas, quiere calmar de a poco, quiere empezar a levantar muchas veces el envión anímico, cosa que sí lo tuvo Gimnasia. Recordemos que estaba aquí Cristian Morins, ex ayudante del anterior entrenador en el torneo anterior, y bueno, ahora con los malos resultados, bueno, se había dejado su cargo, también estuvo interinamente Daniel Ramasco, no pudo tampoco levantar los resultados, y bueno, ahora Darío Franco, que de a poco empieza a buscar soluciones a los grandes conflictos que ha tenido la escuadra local de nuestra provincia, a tal punto de que, bueno, ha obtenido tantos resultados positivos en el torneo local como en la Copa Argentina, que bueno, viene con el ambiente anímico luego de vencer a Racing en Córdoba y pasando a la instancia de octavo de final. Así que bueno, tendremos un duelo atractivo para esta tarde. Laboratorio Diesel Río Chico, reparación de bombas inyectoras e inyectores convencionales electrónicos. Laboratorio Diesel Río Chico, Juan de Justo 225, Barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. Bueno, cuando vemos, señoras y señores, que van ingresando así la terna arbitral, también el cuarto árbitro, todo para chequear que estén en perfectas condiciones. Se van para los arcos, allí las líneas. Está el árbitro del partido, Jorge Brochi, confirmado, amigo Fabián. Exactamente, lo acompañan el asistente número uno, Martín Sacone, el asistente número dos, José Ponce, y el cuarto árbitro, sería Federico Guaymás Tornero. Bueno, momento entonces de repasar la formación titular de Gimnasia de Jujuy luego de la presentación. Ahora presenta la información Dergam, el corazón ferretero de Jujuy. Los 11 de Gimnasia serán de la siguiente manera: el número 1 Luchetti, el número 2 Rey Salina, el número 3 Rizzi, el número 4 Abed, el número 5 Maidana, el número 6 Cosaro, el número 7 Magallanes, el número 8 Córdoba, el número 9 Méndez, el número 10 Leandro González y el número 11 Lautaro Bellegia, los 11 Darío Franco. Dergam, el corazón ferretero de Jujuy, con la atención personalizada de siempre y los mejores productos para el agro, la industria y el hogar. Te esperamos en Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti, 120, esquina Las Heras. Bueno, cuando vemos acá movimiento en la manga, seguramente se va a venir Gimnasia de Jujuy, ya lo venía anticipando también la gente que está allí alrededor de la manga. Vamos a ver si se mete el equipo de Darío Franco. Sí, señoras y señores, a la cancha, Gimnasia de Jujuy, así los 11 titulares. Ahí lo vemos a Rey Salinas, a Rizzi, Abed, Maidana, Cosaro, Magallanes, Méndez, Córdoba, Leandro González, Lautaro Bellegia, está todo el equipo de Gimnasia. Manos arriba, aplausos en este Día del Padre. Así lo reciben al equipo de Darío Franco. Palabra y acción, concejal Sonia Pérez, Unión Cívica Radical, ciudad de Tilcara, capital arqueológica de la provincia de Jujuy. Concejal Sonia Pérez, junto al Lobo Jujeño. Momento de repasar los 11 titulares del equipo de Temperley luego de la presentación. Ahora presenta la información Asociación Bancaria Seccional Jujuy. Los 11 de José María Bianco serán los siguientes: el número 1 Castro, el número 2 Rodríguez, el número 3 Castet, el número 4 Sosa, el número 5 Toledo, el número 6 Bojanich, el número 7 Gómez, el número 8 García, el número 9 Facundo Callejo, el número 10 Alione y el número 11 Souto. Feliz Día del Padre a los trabajadores bancarios de toda la provincia. Es el deseo de la Asociación Bancaria Seccional Jujuy a través de su secretario general, Mario Murillo. Asociación Bancaria Seccional Jujuy, nuestro sindicato. Bueno, todo listo, partido pactado para las 15 horas. Gimnasia de Jujuy, el equipo de Darío Franco que se va ubicando. El arco que da espaldas al acceso de la ciudad. Y el equipo gasolero, el equipo de Temperley, con camiseta blanca, vivos celestes, la franja cruzada al mejor estilo camiseta de River, con ese color vivo celeste, es el equipo gasolero que está en la cancha, Gimnasia de Jujuy, con la alternativa, pero con números que se pueden divisar bien, Fabián. Sí, en esta oportunidad sí, va a ser un lindo espectáculo. Bueno, será una de las pocas también presentaciones que ha tenido Gimnasia en estos últimos encuentros con la camiseta alternativa, con los colores de, bueno, con todo lo que es el diseño que se ha realizado con el paisaje del Hornacal, de las serranías del Hornacal. Así que bueno, y bueno, obviamente con todo el envío anímico luego de ese gran avance que dio el día de semana por la Copa Argentina. Inyección Jujuy, inyección electrónica, todo en repuestos para tu vehículo, nacionales, importados, multimarcas. Inyección Jujuy, nueva dirección, Uriondo 411, casi esquina Lisandro de la Torre, barrio Gorriti. Arrancará enseguida el partido, señoras y señores, cambio de lugar. Así el equipo de... ahora se van a cambiar nuevamente, me parece que se va el gasolero para el otro lado, ¿sí? Van a quedar como estaban, exactamente. Gimnasia defendiendo el arco que da espaldas al acceso de la ciudad y el equipo gasolero que se va al arco que da espaldas a Avenida Éxodo. Sí, así es, así entonces te vamos narrando de a poco lo que va a ser el partido. Te quedas acá en Recuerdos, somos 106.7 en San Salvador, somos 93.9 en la Ciudad del Carmen y somos 104.1 en Humahuaca, la nueva FM. Vende Miguel Soto y se arranca el partido, moverá el gasolero, moverá el equipo de Temperley. Nueva temporada, otoño-invierno, hombre y mujer en Carré, con tu tarjeta 3, 5 y 6 pagos, sin interés. Carré, la identidad de una esquina, Alvear y Lavalle. Bueno, todo listo, parado frente a la pelota. Así lo vemos a los jugadores de Temperley. Vamos a ver si da la orden Jorge Brosi. El pito de la tarde dominguera, poco público en el estadio 23 de agosto. Pocos en la zona preferencial, muy pocos, te diría prácticamente nada, contados con los dedos de la mano. La gente que está apostada en la Lobo Sur, sí hay gente acá en la platea y poco en la Lobo Norte, pero esto es así. Arrancará, señoras y señores, presenta Miguel Soto y le damos para adelante. Comienza el partido, lo vivís por Radio Recuerdos 106.7, Radio La Nueva FM 104.1 en Humahuaca y 93.9 en El Carmen. Lo comenta Fabián Soto, lo relata Samuel Lea.